Mundofonías. Mundofonías. Preciosa música, como veis, la que nos sirve para abrir esta nueva edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, basado en las más maravillosas músicas del planeta, músicas de raíz popular y que además, en este caso, es una edición muy, pero que muy especial, dado que hoy repasamos los favoritos del año 2016, los discos favoritos para este programa, para Mundofonías, para quienes lo hacemos. En concreto, como ya hicimos el año anterior, vamos a elegir 12 discos, digamos, normales, podríamos decir, con su artista y su título, y también 4 recopilatorios. Estamos comenzando con los discos originales de este año 2016, y uno de ellos es esta maravilla que escuchábamos del Quintet Boombach desde Francia. Yo supongo que ellos dirán algo así como Quintet Boombach. Bueno, más o menos ahí queda el apunte, un disco llamado Libre Voyage dans la musique des Balkans, viaje libre por las músicas de los Balcanes. Ahí está David Brossier, por ejemplo, con su violín de amor, haciendo esas maravillas melódicas que sonaban en esta pieza Rivage, Rivage. Uno de los discos como digo, favoritos, uno de los Fabis que entregamos en esta edición del año 2016 desde el programa Mundofonías. Mundofonías es un programa que se emite en 44 emisoras de diversos países del mundo. Es un placer teneros al otro lado y yo tengo que decir que durante un tiempo he estado fuera de España de viaje y no he podido hacer el programa. He dejado a Juan Antonio solo, aunque se ha defendido bastante bien. Gracias, gracias. Y yo regreso, soy Araceli Chigané. Tengo un poquito la voz tomada también porque después de viajes por ahí en tierras bastante frías, me he resfriado. Pero aquí estoy, no podía dejar de celebrar los mejores discos, los favoritos de 2016 para los que hacemos Mundofonías. Y seguimos con música que llega desde tierras bretonas. La música de la Craze Brace Academy. Bop the doors to the boom, Marie Hood is gone down. Bop the doors to the boom, Marie Hood is gone down. Point your weavers at your mouth, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Matizen ma kan put them on tomorrow. Yang with DVD and Nell Tar, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Bonjour à tous, personne, à vitine, j'ai fait. Bonjour à tous, personne, à vitine, j'ai fait. Bonjour à tous, personne, à vitine, j'ai fait. Blaze Brace Academy es una iniciativa de formación profesional de músicos que tiene lugar en Bretaña, liderada por algunos artistas como por ejemplo Eric Marchand, y en la que durante ya 5 promociones han salido un conjunto de artistas, y concretamente la 5ª edición, la 5ª promoción ha producido este disco, que hemos elegido como uno de los favoritos de Mundofonías para el año 2016. Seguimos con otro de los Fabis que entregamos en esta edición de Mundofonías, otro de los discos favoritos del 2016, en este caso a cargo de un grupo italiano, que en sus últimos trabajos ha mostrado curiosas inclinaciones orientalizantes. En el último disco se nos va a las tabernas, los Café Amán y demás tugurios de hace un siglo aproximadamente por las tierras del entonces Imperio Otomano, lo que hoy en día es Grecia, Turquía, etcétera, etcétera. Ahí se cantaban músicas en muchos idiomas, como podían ser el griego, el turco, el árabe, los idiomas eslavos e incluso el sefardí, el judeo español. Lo que ha hecho este grupo es traducir algunas de esas canciones al italiano, pero conservando desde luego un sabor muy muy atractivo en este disco titulado Taverne, Café Amán e Teques. Escuchamos esta pieza, Sto Café Amán, la orquesta Bailam desde Italia, otro de los favoritos del 2016 de Mundofonías. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Hemos seguido repasando los favoritos de 2016 para Mundofonías, discos como por ejemplo este, Trace Sunday Morning Sessions, Tracia Sesiones de Domingo por la Mañana, un disco que firma un violonchelista francés, Jean-Guyen Kiras, un intérprete de lira griego, Sokratis Sinopoulos, y dos percusionistas iraníes, Bijan y Kevan Chemirani. Oíamos la pieza que abre el disco, Hamse. Y de estas evocaciones del Mediterráneo Oriental, por las que andábamos en los últimos momentos, nos vamos ahora al Mediterráneo Occidental. Evocaciones de Al-Ándalus, precisamente a través de este grupo andaluz, la banda morisca. Mirando la belleza de Sevilla, la dorada. Paseábamos a mí, el río grande contemplaba, y en los juncos de la orilla estos versos recitaba. La banda morisca nos ofrecía en este año 2016 su último trabajo titulado Algarabía, con esa mezcolanza de sonidos arábigos, flamencos, muy atractiva. Lo que hemos escuchado es la historia de Rumaiquilla y Mutamit, el rey Mutamit de la Taifa de Sevilla, el rey poeta, como le llamaban, bueno, historias de amor situadas hace siglos en Al-Ándalus, como la que nos narraba la banda morisca. Como decimos, Algarabía es otro de los discos favoritos de Mundofonías del año 2016, otro de los Fabis va para ellos, y seguimos repasando más maravillas musicales de este año. Otro de los discos favoritos para Mundofonías de este año es una producción del sello Arc Music, una producción, por lo tanto, desde Reino Unido, firmada por el grupo Vihuela, el disco Temperamento, su séptimo disco, que se abre con este fandango, Rosario por Malagueñas. Ellos hacen esta música típica de su tierra, realmente típica de todo el centro de la península ibérica, de buena parte de España, con este sonido especialmente cercano a los sonidos más auténticos y con menos concesiones. Ni mala ni regular, no soy la mejor cantando. Ni mala ni regular, me basta con los honores que ustedes me quieran dar. No soy la mejor cantando. Dímelo tú, amor. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías, programa especial, uno de los dos programas especiales, por cierto, dedicado a los Fabis, los premios que entregamos virtualmente, desde aquí, desde los micrófonos de este programa, y a través de las 44 emisoras que lo emiten, para los discos favoritos del año 2016. Y estamos repasando maravillas musicales, en este caso nos hemos ido a Cuba con este disco reciente del pianista Roberto Fonseca, en el cual nos hace una aproximación, en una producción del año 2016, a sonidos añejos, sonidos clásicos e incluso eso se demuestra en la técnica empleada para grabar este disco con antiguos técnicos de sonido que grababan esas maravillas musicales allá por los años 50, 60, aplicando exactamente los mismos métodos, lo cual se refleja, como veis, en esta sonoridad tan especial. Roberto Fonseca, su disco A Book y este tema A Sere Monina Bonco, otro de los Fabis de este año del 2016 de Mundofonías. Y desde África llega otro de los favoritos, el disco Madisi, que firman el artista de Burkina Faso MC Art Melody y el artista de Ghana Estevo Atambire. Ellos dos reivindican la cercanía de sus culturas mediante este trabajo. Madisi significa hijos de la misma madre. Y les oímos con el tema Pagbala ton maramba, ya pagbala ton fima, pagbala ton pumfa, pagba togda ne wore, ya pagba togda ne songre, ya pagba togda ne kolo. Hey pagba namsa, hey pagba namsa, hey pagba namsa, hey pagba namsa, pagbala ton maramba, ya pagbala ton fima, pagbala ton pumfa, pagba togda ne wore. Un rapero de Burkina Faso y un artista de música tradicional estilo Kologo de Ghana firman ese trabajo en conjunto Mavi y Easy, uno de los favoritos de Mundofonías de este año 2016. Y de estas inspiraciones en el África Occidental nos vamos ahora hacia el oriente del continente, y me disculpáis por el pareado, con un grupo llamado Ukan Dance. Vienen desde Francia, donde están instalados, pero con influencias, inspiraciones etíopes, y no solamente, también, por ejemplo, en sus últimos discos y últimos proyectos, un sonido bastante contundente de guitarras eléctricas, del cual pues surge una combinación realmente curiosa, atractiva y poderosa. Como digo, se llaman Ukan Dance. El disco lleva por título Awo, y nos quedamos con este irresistible Lanchibille. Lanchibille, oh, you're a DJ. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Triednai kai prong a sombong somrong ong chul santhat ei na tih tiang 8 chul mo yum chit ong chul ai santhat krasal Với sắp ba ye ưng ơi Ở bờ lộp bà cài priệt nà triệt nơi Sang cài prong xong bông xong rong ong chôl Săn thất tự tiếng trăm bay cả chôl mộ Ở chung chết Ang chô lai san thật kra sal le sap bai Ê sap bai Ở anh chơi muôn tốt anh chơi Nè muôn tùm chung mộ nè chụp chung khả năng Vê lì rầm lịch đol quân ông Giặt tra chôn mộ thế rẽ xa con cháu Krup mà krup khí ni Vậy krup khí ni Ốp rơ lục máp cài priết à triết đời Ốp cài prong xâm bông à xâm rong Cả ông chôn để săn thật Tự tiếng pram bay cả chôn mộ Ở chung chết Ông châu lai san sắt cơ xa lệ sắm bài Với sắm bài Seguimos repasando los favoritos de 2016 en Mundofonías y en este caso es un disco que combina además la belleza artística, estilística, junto con un mensaje pues terrible, de esos para no olvidar, digamos, el intento de silenciar la música tradicional en uno de los regímenes más sanguinarios y destructivos de la historia de los últimos tiempos, el de los Jemeres Rojos. El disco es They Will Kill You If You Cry, Te Matarán Si Lloras, en referencia a este régimen en Camboya. Son grabaciones de supervivientes de estas masacres, con artistas como por ejemplo este Mon Hai, que cantaba Prolop Kaipreat, que significa que las estrellas vespertinas son las que mandan. Como era una pieza cortita que no llegaba apenas a los 2 minutos y medio, nos vamos a quedar con otra más, también cortita, incluso más cortita todavía, en este caso con voces de mujeres de este mismo disco de los Khmer Rouge Survivors, editado por el sello Glitterbeat, otro de los favoritos, por cierto, del año 2016, favoritos que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. En este caso escuchamos las voces de Prom Chantol y Uch Savi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hemos oído otro tema más de este disco, They Will Kill You If You Cry, Te Matarán Si Lloras, un disco del sello Glitterbeat, con un conjunto de artistas supervivientes de el régimen de los gemeres rojos en Camboya. Oíamos concretamente a Prom Chantol y Uich Savi, que cantaban Ato Sat Sarika, ¿Dónde ha ido mi marido? Nos queda tiempo para escuchar otro de los favoritos de este año 2016 de Mundofonías, estos Favis que estamos entregando virtualmente en el programa en edición de hoy y que seguiremos haciendo en la segunda edición de esta misma semana, en este caso con los discos originales, un total de 12. Y el que vamos a escuchar es el undécimo. Eso quiere decir que nos queda otro, que no ha dado tiempo a escuchar en esta edición, la escucharemos en la siguiente. Y bueno, toda la lista de discos, tanto estos discos originales como los discos recopilatorios, que también repasaremos, la tenéis publicada en nuestra página web mundofonías.com para poderla repasar. El último disco que suena es también muy especial, como todos los demás. En este caso, doblemente especial, dado que es un disco que procede de un sello discográfico que yo creo que no tiene distribución fuera de su país, un país con un régimen bastante hermético como es Irán, en el cual pues los artistas, los sellos discográficos, la gente se las ve y se las desea para poder realizar su labor y sortear también todas las dificultades que esa teocracia, ese régimen autoritario impone a los artistas y los creadores. En este caso se trata de Masud Rezaei, es un intérprete de setar, un instrumento de cuerda, un laúd típico de Irán y de las zonas adyacentes. Se hace acompañar de músicos iraníes tocando el tombak, el tambor habitual en la música persa, el oud, que es el laúd árabe o turco, y también la guitarra eléctrica, esos instrumentos de cuerda y de percusión, junto con un contrabajo tocado por un músico holandés, Tony Overwater. El disco se llama Nothingness, fue editado allí en Irán a finales del año 2015, lo hemos conocido a finales de este año 2016, aquí en Mundofonías, y es realmente brillante. Con él nos vamos a quedar, Nothingness, la nada. Y esta pieza es la que abre el disco Rebelión. Volvemos en la próxima edición de Mundofonías para terminar de repasar los favoritos de este año 2016. Por aquí hemos estado Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Ya sabéis que nos podéis contactar en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. También nos tenéis en Facebook y en Twitter, etcétera, etcétera. Os dejamos con la música de este intérprete iraní, Masud Rezaei, para despedir esta edición tan especial de los favoritos del 2016 de Mundofonías. Hasta dentro de muy poquito. Salud.